hacer sin ti cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti cuando no estés? Mi barca se irá a anclar en otra playa y tú vas a olvidar mis noches junto a ti. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentre solo y quiera estar contigo y ya no pueda ser? Mi anhelo será nada en la distancia y mi voz se perderá con otro amanecer. Abrázame y que no ha sido una aventura. Dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor, si te vas? ¿Qué voy a hacer sin ti si todo se derrumba después de conocerte? ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará de mi ventana y sumido entre las sombras quedaré. Abrázame y que no ha sido una aventura. Dime que tú también me extrañarás. Demuéstrame que aquí no se termina y que este adiós de hoy no es el final. ¿Qué voy a hacer sin ti cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia. ¿Qué voy a hacer sin ti? Te vas. ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor?